Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Navegamos. Giramos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. La segunda fase se anuncia con una sensación de frescor en las extremidades y con una gran debilidad. Uno siente, como se dice vulgarmente, que tiene las manos de trapo, la cabeza pesada y una estupefacción general en todo el ser. Los ojos se agrandan, se sienten como tironeados en todos sentidos, por un éxtasis implacable. La cara se llena de palidez, se vuelve marmórea y verdosa. Los labios se retraen, se recogen y parecen querer meterse para adentro. Roncos y profundos suspiros se exhalan del pecho, como si nuestra naturaleza anterior no pudiera soportar el peso de esta nueva naturaleza. Los sentidos adquieren una finura y una agudeza extraordinarias. Los ojos penetran el infinito. El oído percibe los sonidos más imperceptibles en medio de los ruidos más violentos. Y las alucinaciones comienzan. Los objetos exteriores adquieren apariencias monstruosas, se nos revelan bajo formas desconocidas hasta entonces. Luego se deforman, se transforman y finalmente entran en nuestro ser o bien nosotros entramos en ellos. Los equívocos más singulares, las transposiciones de ideas más inexplicables, se producen y se desarrollan. Los sonidos adquieren color, los colores adquieren música. Las notas musicales son números y vosotros resolvéis con espantable rapidez prodigiosos cálculos aritméticos a medida que la música penetra a vuestro oído. Estás sentado y fumas, pero crees estar sentado en tu pipa y que es tu pipa la que te fuma y es tu propio ser el que se desvanece bajo la forma de nubes azuladas. Te encuentras allí muy bien, salvo que te preocupa y te inquieta una cosa. ¿Cómo haces para salir de la pipa? Esta fantasía dura una eternidad. Un intervalo de lucidez nos permite con gran esfuerzo mirar el reloj. La eternidad ha durado un minuto. El hashish de Charles Baudelaire, o como sea, que inaugura este programa número 39 de Fuerza Centrífuga. Y este programa de Fuerza Centrífuga no termina de acabar con este tema que se llama Green Day, o sea, Día Verde, de una banda que se llama igual. Y así comienza este viaje radiofónico que hacemos todas las semanas desde aquí, desde el barrio de Mataderos, en la radio amiga y querida, en nuestra cocina y nuestro fuego, la retaguardia, y estamos acá con los amigos en este viaje psicorradial. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, Luis. Bueno. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como era el saludo habitual, segundo nos escuchan. Qué alegría tenerlo de vuelta acá. Está bueno eso de que, ¿no? Que nos vayamos renovando. Está buenísimo. Porque todo es distinto toda la semana. Además de que obviamente todas las semanas hablamos de algo distinto. Con lo cual nunca nos aburrimos. La semana pasada también tuvimos... ¿Ustedes no estaban? No. Pero Braulio sí estaba del otro lado del vídeo. ¿Cómo le va, Braulio? Nos sorprendemos de la templanza, ¿no? Y de la paz con la que camina Braulio por la calle, siempre vuelto hacia adentro, ¿no? Como en un viaje, una experiencia casi visionaria. En sí misma. Viaje al centro de sí mismo. Braulio. Bueno, y en este viaje, insistimos, iremos recorriendo un montón de cuestiones que tienen que ver con este tema, que es las drogas, que algunos temas nos resultan más fáciles de abordar, otros más por ahí complejos. A veces siempre nos quedamos con las ganas de decir un montón de cosas o de contar un montón de cosas, y en este particularmente hemos elegido algunas, ¿no? Porque también es un tema que por ahí viene siendo muy tabú durante muchos años, con lo cual implica también un mundo de descubrimientos, de cosas nuevas, de conocer, meterse a indagar, ¿no? No solo desde la experiencia, sino de la lectura, de la literatura, de la investigación. Bueno, sí, como siempre lo que tratamos de hacer es poner en común o hilar de alguna manera, coser un montón de diferentes expresiones que traen al mismo tema. Por eso vamos a atravesar, como decía Gonzalo, la literatura, vamos a atravesar un poco de investigación y, por supuesto, la música, que es lo que nos ayuda a hacer este programa. Claro, justamente, porque un tema como la droga quizás siempre se lo ve desde el lado, de un lado, del lado nocivo, del lado agresivo hacia la sociedad, pero también tiene sus otras partes, sus usos varios, y también sus usos que se cree que son medicación, o se cree que son un hábito, y son también partes mucho más destructivas que otras drogas, justamente. Como todas las palabras y las cosas que significan, tienen una puja adentro, ¿no? Una disputa por el sentido, y las drogas sí, sobre todo en los últimos 200 años, tienen una carga, ¿no?, de significación, de una carga de negatividad, por lo menos desde el discurso hegemónico. La idea de droga y a su vez la idea de que ciertas cosas que sí son drogas no son drogas, porque no están cargadas de esa negatividad. Bueno, fíjate cómo el lenguaje puede ayudar a reforzar eso que decías o no, porque en inglés droga es, puede ser tanto un fármaco como una droga ilegal. Y en Argentina, cuando nosotros hablamos de droga, claramente en Argentina, en Latinoamérica, en los países de habla hispana, cuando hablamos de droga, estamos hablando en general de las drogas prohibidas. Y claro. ¿Por qué? Porque en la farmacéutica se reservó el término medicamento, medicina, fármacos o lo que sea, y otros términos. Pero antes eran droguerías. Claro. ¿No? Mirá cómo desaparecieron las droguerías. Y sin embargo tenemos los drug stores. ¿No? En cualquier esquina de su barrio, amigo y amiga. Bueno, y así empieza. Nunca termina de empezar, y cuando nos queremos acordar ya terminó el viaje. Bienvenidos nuevamente, bienvenida. Voces centrífugas. Bueno, en mi caso, mi mamá es bioquímica, entonces siempre tuve la idea de que la droga era un componente de algo que te curaba de una enfermedad. Después fui viendo de las drogas, o sea, la segunda imagen que tuve de las drogas es que era como un autodestructivo. Y la imagen que me hice más ya de adolescente de las drogas es que podían ser esas dos cosas, pero además podían ser, ¿cómo decirlo? Pero además podían ser un efecto recreativo. O sea, podían ser algo recreativo. Bueno, yo creo que las drogas pueden ser algo muy bueno, pero que la gente puede ser autodestructiva. O sea, no sé si las drogas son lo autodestructivo. Yo creo que es una sustancia que puede usarse tanto en alimentos como componentes químicos aparte, elaborados, que te producen una alteración en el estado de conciencia, en cómo percibís las cosas. Yo pienso que es una sustancia que se utiliza para alterar sentidos de la mente y también del cuerpo. O sea, que produce efectos psicoactivos, de alguna manera. Igual eso es lo que entiende la mayoría de la gente por drogas. No sé si toda droga produce efectos psicoactivos. Quizás porque te tomas un Ibupirac y no te produce efectos psicoactivos. Yo también creo que existen dos psicoactivos, tipos. Psicoactivos no, te produce efectos físicos. Como dijo Nacho, creo que existen dos tipos de drogas. O sea, las drogas buenas y las drogas malas, obviamente. O sea... No, o sea, algunas que no te hacen mal, tan mal como otras. Es erróneo lo de drogas malas y drogas buenas. O sea, todo depende en la medida en que la uses. O sea, la cocaína, por ejemplo, a principios del siglo XX era usada como analgésico. Incluso se vendía en el... O sea, ponías una monedita y sacabas un poco de cocaína que lo ponía Bayer, ¿entendés? El laboratorio Bayer. Y bueno, después se distorsionó ese uso, como pasó con el LSD. Y bueno, eso puede pasar con todas las drogas, con el Ibupirac, ¿entendés? O sea, no es que hay drogas buenas y drogas malas. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. De mujer, yo lo he sabido, en un muy dulce instante extra vívido. El árabe, si llora, al fantástico hachís consuelo implora. El hachís es la planta misteriosa, fantástica poetisa de la tierra. Sabe las sombras de una noche hermosa y canta y pinta cuanto en ella encierra. El ido trovador toma su lira, el árabe indolente hachís aspira. Y el árabe hace bien, porque esta planta se aspira, aroma, narcotiza y canta. Y el mono está dormido y el hashish va cantando. Y el sueño va dejando armonías celestes en su oído. Muchos cielos ha el árabe y en todos hay amor. Pues sin amores, qué azul diafanidad tuviera un cielo. Qué espléndido color las tristes flores. Y el buen hashish lo sabe y no entona jamás cántico grave. Fiestas en el cerebro, despierta en él imágenes galanas. Él pinta de un arroyo el blando quiebro, él conoce el cantar de las mañanas. Y esta arábiga planta trovadora no gime, no entristece, nunca llora. Sabe el misterio del azul del cielo, sabe el murmullo del inquieto río, sabe estrellas y luz, sabe consuelo, sabe la eternidad, corazón mío. El árabe es un sabio, cobra la tierra el terrenal agravio. Y en tanto el encendido vigor de este, mi espíritu potente me quema en mí y esclavo y oprimido, tormenta rompe en la rebelde frente. Y en tanto, de mi espíritu el deseo, de aquello lo invisible se enamora, y se abraza en sí mismo, y me devora, buitre a la vez que altivo Prometeo. Amor de mujer árabe, despierta, esta es mi cárcel miserable muerta, tu frente por sobre mi frente loca. Oh beso de mujer, llama a mi puerta, hallís de mi dolor, ven a mi boca. Quizás se sorprendan en saber que estos versos son de José Martí, poeta y revolucionario cubano. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida. Cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valer. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe. Miña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadena. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no traer a Manu Chao a esta mesa hoy? Y una de las cosas que nos preguntábamos mientras hacíamos este programa era, ¿por qué la droga es droga? ¿Cómo se define la droga? ¿De qué hablamos cuando hablamos de droga? ¿Qué clasificaciones de las drogas nos han metido en la cabeza y con las que estamos jugando todos los días para distinguir qué consumimos y qué no consumimos, a dónde va, o sea, qué está prohibido y qué no está prohibido, cuándo nos pueden meter en un juzgado y decirnos que estaba mal lo que hicimos y cuándo no? ¿Cuándo lo que tomamos, cuándo lo que inhalamos, cuándo lo que aspiramos, de lo que inyectamos es una droga nociva para nosotros, según quién y para quién es nocivo? Porque quizás si vamos a todo el meollo de lo que se considera drogas, hay drogas para múltiples usos, hay drogas con múltiples efectos, y hay drogas que quizás envasada en un blister es una cosa y en forma natural tiene otro contenido y tiene otra acepción y quizás es más criminalizada. Hablando de drogas en este programa Fuerza Centrífuga, le damos la bienvenida al nuevo integrante de la mesa. ¿Cómo le va, estimado Buenas compañero noches. Sebastián? Me encantó la introducción. Buenas noches a todos. No, porque estábamos reafirmando, digamos, de qué estábamos hablando en este programa. qué alegría también tenerlo de vuelta, ¿no? ¿Usted qué? ¿Cuál es la noción de droga que más ha internalizado a lo largo de los años que ha pasado? Y a lo largo de los años, yo cuando era chiquito tenía una noción de drogas como muy, muy la que te implantan. O sea, yo le tenía miedo a las drogas. O sea, decían, no, ese chico se droga, y yo le tenía miedo. Hasta los 12 años, 13, 14. Después fui adquiriendo otras experiencias, digamos, y dejé de pensar lo que me querían que piense. Y ahora se me generalizó mucho más el concepto de droga. Para mí es cualquier cosa que te cambie la percepción. Hasta la música para mí es droga. Muchas veces la poesía, no sé. Esa ahora es mi... O la tarjeta de crédito y el shopping. También, también. Digamos, si uno tensa los límites del sentido. Decían que depende de qué, ¿no? De quién defina qué se entiende por alguna cosa, en este caso las drogas. Hay un filósofo español, filósofo por decirlo de un modo, escritor... investigador, etcétera. Antonio Escotado se llama, sí. Que ha trabajado mucho el tema de las drogas, ha publicado muchos libros, Historia Esencial de las Drogas, Historia General de las Drogas, una especie de catálogo, ¿no? A la usanza de los viejos catálogos de medicina que se redactaban, gruesos volúmenes sobre distintas sustancias, bueno, haciendo una clasificación de todas las drogas, de algún modo psicoactivas, catalogándolas por el tipo, ¿no?, de efecto buscado en el uso. Y dice, en la historia elemental de las drogas, en el primer párrafo de introducción, que por droga psicoactiva o no, seguimos entendiendo lo que hace milenios pensaban Hipócrates y Galeno, padres de la medicina científica. Una sustancia que en vez de ser vencida por el cuerpo y asimilada como simple nutrición, es capaz de vencerle, provocando, en dosis ridículamente pequeñas si se compara con la de otros alimentos, grandes cambios orgánicos, anímicos o de ambos tipos. O sea que usted está bastante cerca de lo que dice Escotado. Y si combinamos una droga como la música, al decir de Sebastián, con una droga como la marihuana, el LSD o el opio u otras, ¡chan! ¿Qué viaje? Exactamente. No, y me quedaba pensando porque siempre ponemos voces de ¿no? De personas que, bueno, que amigos, compañeros, gente que está en la calle, sobre qué piensan de los temas que abordamos en el programa, y lo primero que escuchaban era una especie de pequeño debate o charla en una situación de clase de quinto año de la escuela secundaria. Y Y era notable el contraste. Después van a escuchar otras cosas que han dicho otros adultos, ¿no? Como hay cierto despojo de un montón de miradas mucho más represivas, mucho más dogmáticas, pero a su vez no implica eso necesariamente una cuestión liviana sobre el tema, sino que todos manifiestan de algún modo, no solo el recorrido, entender, poder reflexionar sobre, bueno, antes pensaba esto, después pensé esto y hoy, uno de las dos cosas. Una reflexión también sobre el propio comportamiento, ¿no? Que implica necesariamente cualquier actividad de esta, ¿no? Entender qué le está pasando a uno por la cabeza y por el cuerpo, cuando uno tiene experiencias con cualquier tipo de droga, sea el vino, sea la marihuana, o digamos, por qué ciertas cosas también se nos vuelven adictivas, por más que no sean este tipo de drogas. Claro, pues si vamos al caso también, droga, también si vamos al caso de la droga mundialmente tomada, aceptada y naturalizada y de mayor consumo, es algo tan simple y que vende en cualquier lado como es el café. Es una de las, es un elemento adictivo también para muchas personas, que también altera de una forma considerable a los individuos que la toman. Pues muchos la toman más para levantarse, pero también muchos sufren la euforia de la cafeína y todas esas cosas. Y quizás también, como decías vos, Gonzalo, también el tema de cambio de generación tras generación, también el hecho de autocriticarse qué es lo que se toma. Porque quizás para algunos una droga es, el porro es malo, la cocaína es mala, pero la pastilla clonazepam que me tomo todas las noches, el antidepresivo que me tomo, la cosa que me tomo para aliviarme el dolor muscular, por más que a veces uno se piense que hace maravillas, son simples placebos a veces que no superan más que el momento, y hay gente que se alimenta constantemente de eso y no se lo autocritica. Sí, ocurre lo mismo con el robo, ¿no? De algún modo. Haciendo. No, por ahí es algo que veníamos discutiendo, ¿no? Pero ciertos, ¿no? Instancias de delito. Porque en realidad el delito es el choreo, ¿no? Es lo tipificado en la ley. Pero a su vez, digamos, hay cosas que no están tipificadas, pero que son grandes robos, ¿no? Pensaba en un banco. Está bien, por ahí me fui a cualquier lado, sí. ¿No? Pero digo. Había metáforas más. Alto viaje. Claro, y bueno, pero de eso se trata. Además, una cosa más, que es que las drogas, entendidas como esto, ¿no? Como la sustancia que vence al cuerpo y que genera algún tipo de experiencia o de cambio anímico o físico o psíquico o de todos, han estado presentes en toda la historia de la humanidad. Desde los primeros hombres cazadores y recolectores que probaban las plantas, los frutos que recogían, y esto le producía cambios en el cuerpo. Y dice Scott Rock que incluso muchas de estas experiencias implicaron cambios evolutivos en el ser humano. Por ejemplo, para resistir a cierto tipo de productos y poder asimilarlos como alimentos. De hecho, el maíz, por ejemplo, antes de la revolución agraria en el neolítico, también lo estuve leyendo descotado, era tóxico, era venenoso. La gran mazorca que crecía en América Central, en Mesoamérica, por ejemplo. Y la relación entre el hombre y la droga hizo que eso, y además la revolución, digamos, de poder plantar, ¿no? Cultivar, bueno, generó cambios evolutivos en las personas. Y entonces, ¿los psicofármacos están generando cambios evolutivos en nosotros? Y el tema es que es algo producido por el hombre, ¿no? Sintetizado de algún modo artificialmente. Con lo cual, seguramente que haya transformaciones, pero no sé si se puede equiparar a las drogas producidas por la propia naturaleza. Y por lo pronto nadie nos lo va a probar ni demostrar, ¿no? Porque hay un negocio tan grande detrás de los psicofármacos, que es muy complicado que alguien nos muestre si esto está produciendo algún efecto negativo en nosotros. Y esto es parte también de lo que veníamos hablando hoy, las divisiones, en tal caso las asignaciones de determinadas drogas que han crecido muchísimo en venta en los últimos años, no podrían casi ni existir si algunas otras drogas que hoy son ilegales fueran legales. O sea, ¿cuánta gente se toma un ibuprofeno porque sí, porque le dolió una pestaña? Y y quizás si pudiera tener una plantita de marihuana en su balcón, se fumaría una seca de un cigarrillo de marihuana y se le pasaría el dolor de la pestaña. Digo, no sé, esa entre muchas otras cosas de... La marihuana quizás es el ejemplo más claro, porque ya conocemos bastante sobre esta planta y porque también todo el proceso que se dio en Uruguay hizo que nos enteráramos de más cosas todavía. Pero la realidad es que hay muchas otras drogas, medicinas naturales que no están reglamentadas. Tampoco no todas son prohibidas, pero bueno, no están reglamentadas, que podrían reemplazar tranquilamente el negocio de medicamentos. Incluso también hablando de todo esto del tema del comercio y todo, también se ve cómo se reproduce un poco la relación de las personas al pensar que cuando uno está depresivo, cuando uno está angustiado, cuando uno tiene la necesidad de sentirse mejor, con una pastilla se va a mejorar. Cuando creo que muchas veces el contacto con el humano es mucho más satisfactorio y hace crecer mucho más a la persona que en vez de ingerirse una pastilla. Quizás también cómo se maneja esa situación de que uno en su individualidad se puede salvar a sí mismo con un elemento en vez de contar con otra persona a su alrededor. Sí, a su vez, yo estaba pensando que, pensando de esto y diciendo esto, por ahí también corremos el riesgo de también como demonizar a la droga en sí, que puede ser también fuente de una experiencia, digamos, por más que sea una droga, un fármaco, ¿no? Una droga, como un, ¿cómo se le dice? Psicofármaco. Digo, por ahí como experiencia o como, digamos, mitigador del dolor. Pero no se trata de demonizar eso, se trata de comparar. La práctica que implica el consumo desmedido. No, el negocio de uno y el negocio de otro. Lo que está claro es que... El negocio de la legalidad y el negocio de la prohibición. A ver, chicos, cuando Uruguay cuando Uruguay sacó la ley sin reglamentarla, a los pocos días en el diario argentino La Nación había una nota con foto que decía que Bill Gates estaba queriendo producir una marca de cigarrillos de marihuana. Las tabacaleras hace rato que están tratando de envasar los cigarrillos y de venderlos, y en algunos lugares se venden, de hecho. Y Monsanto está haciendo su marihuana, haciendo su semilla transgénica de marihuana. A eso mismo me refería, digamos. Que no es una cuestión de demonizar una cosa o la otra, sino que es una cuestión de entender cómo se van moviendo los capitales de un mercado hacia el otro. Con lo cual, invita no solo a hacer una crítica del discurso hegemónico negativo sobre ciertas drogas, sino también a pensar el lugar que van ocupando cada vez más las drogas en este mundo, en este sistema, en esta sociedad. Porque, digamos, el otro costado, ¿no?, es, bueno, que de algún modo el método de control social que se puede derivar de la utilización desmedida de ciertas drogas o de la producción de ciertas drogas, de la estratificación de drogas en términos de clases sociales, de un montón de cuestiones que ya complejizan el problema. Y al cual podemos ir en el siguiente bloque. Exacto. Y hablando de drogas, ¿no?, y de que está bien y que está mal, digo, hay cosas en la historia de la humanidad que no sé si se hubieran dado de otra manera, pero no podrían ser explicadas jamás sin la relación del hombre con las drogas. Entre ellas, por ejemplo, esta canción, que es de los Beatles, se llama She Said, o sea, ella dijo, ella dice. I said Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Red Eco Alternativo. Voces centrífugas. En cuanto a las drogas que conozco, bueno, pues te puedo nombrar marihuana, éxtasis, el cannabis, la cocaína, cucumelo, San Pedro, pastillas, como el Ribotril, clonazepam, el éxtasis, anfetamina. Algunas me parecen peligrosísimas y otras naturales. Y las naturales depende de la persona, de cada persona. Y pienso que las dañinas son todas las químicas, ¿no? Creo, en ese sentido, cuando ya interviene el hombre a sintetizarlas y a agregarle otros componentes, las hace dañinas. Pero yo creo que las peores de todas son las que afectan a la clase baja, más que nada, que es el paco, la pasta base. La marihuana me parece natural, por ejemplo. ¿Qué drogas probé? Probé marihuana nada más. ¿Y qué drogas me gustó? La marihuana. Probé marihuana, pero solo eso, pero no fue placentero. Nunca las probé, por ende nunca llegué a consumir. Y no sé cuál me gusta, no sé, a mí me gusta la música como droga, ¿no? Te sube ahí, es como una droga copada esa. Y la marihuana también, la he fumado, la fumo cada tanto. Y sigo mi vida normal, no soy una persona que depende de fumar y eso. Eduardo Galeano se pregunta en un pequeño textito del libro Patas Arriba, en el capítulo dedicado a las cátedras del miedo, que por qué se identifica la coca con la cocaína, y si tan perversa es la coca, por qué se llama Coca-Cola, uno de los símbolos de la civilización occidental, y si se prohíbe la coca por el mal uso que se hace de ella, por qué no se prohíbe la televisión. Si se prohíbe la industria de la droga, industria asesina, ¿por qué no se prohíbe la industria de armamentos, que es la más asesina de todas? ¿Y con qué derecho los Estados Unidos actúan como policías de la droga en el mundo, si este país es el que compra más de la mitad de las drogas que se producen en el mundo? ¿Y por qué entran y salen de los Estados Unidos las avionetas de las drogas con tan asombrosa impunidad? ¿Y por qué la tecnología modernísima que puede fotografiar una pulga en el horizonte no puede detectar una avioneta que pasa ante la ventana? Muchas preguntas que se hace Galeano y otras tantas que siguen. Pero está bueno sobre estas cuestiones y sobre tantas otras. Preguntar en vez de afirmar a veces, ¿no? La potencia de la pregunta. Sobre todo cuando los datos de las respuestas no van a estar tan al alcance de las manos. Porque recuerdo una vez en una de las presentaciones de uno de sus libros de Zaffaroni, contaba muy asombrado, pero con mucha claridad, que los datos sobre las muertes y los asesinatos y los delitos y etcétera no están ni siquiera en manos de la justicia. Lo mismo sucede con este tipo de cosas, o sea, fíjense que los indicadores para entender cuál es la problemática del narcotráfico son la cantidad de kilos de cocaína que se incautan en los procedimientos de tensión de este tipo de ventas. Entonces, con ese tipo de indicadores, ¿qué estamos mostrando? Nada más que un pedacito ínfimo de un mercado gigante y además de una droga y ni siquiera de la problemática general. O sea, vos estás diciendo que no tienen datos duros a gran escala. No, los datos duros deben estar en algún lado. Alguien los debe tener, no nos los van a dar. Bajo siete llaves en una cueva, claro. Donde hay... o a lo mejor donde están los sabios de Sion, en alguna cueva de por ahí, ¿no? O a lo mejor no están, no lo sé, pero es este tipo de información que no se construye porque justamente nadie la va a hacer pública. Digamos, que es... ¿Alguien sabe? A ver, solo para dar una metáfora de las de Gonzalo, esas que se nos van por las ramas. ¿Alguien sabe cuál es el crecimiento de los casos de cáncer en el país en los últimos años? ¿Exacto? Yo se lo pedí al Ministerio de Salud de la Nación, nunca me lo pasó. Porque no son datos que van a ser públicos. Porque es evidente que hay problemáticas que están excediendo nuestra... Que si se hacen públicas, digamos, nos dejan al crudo de cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Y si vamos al caso de las drogas, la misma, como el mismo Sedronar y todos los demás organismos oficiales, incluso en los últimos 5 años han tenido una posición de guardarse la información, porque el aumento constante, incluso de un dato tan parcial como es de las incautaciones de droga, porque un aumento de casi 10.000 kilos por año, de entre el 99 y el 2009, pasar de 1.600 kilos a 12.000 kilos de cocaína incautada, también da la pauta de cuánta droga también sale, cuánta droga también se consume, y que ni figura en estos números, y que no va a figurar, porque no se la puede saber a ciencia cierta, y también cuánto de esto también no tiene algún entramado más político o judicial o policial, que nunca se va a determinar si estos números también si son números ciertos o son números dibujados o son números acordes a dar una mejor vista de cómo se logra incautar, como si fuera lo único. Qué conspirativos que están hoy. Pero esto no es todo, Sigue preguntándose Galeano, ¿no? Acompañando un poco lo que ustedes decían, ¿por qué los medios masivos de comunicación hablan tanto de la droga y tampoco de sus causas? ¿Por qué se condena al drogadicto en el modo de vida que multiplica la ansiedad, la angustia, la soledad y el miedo, ni a la cultura de consumo que induce al consuelo químico? Y podríamos agregar, como decía Celeste, ¿por qué no se habla del cáncer y la relación del modo de vida? Si una enfermedad se transforma en delito y ese delito se transforma en negocio, ¿es justo castigar al enfermo? ¿Por qué no libran los Estados Unidos una guerra contra sus propios bancos que lavan buena parte de los dólares que las drogas generan? ¿O contra los banqueros suizos que las drogas generan? ¿O contra los banqueros suizos que lavan más blanco? ¿Por qué los traficantes son los más fervorosos partidarios de la prohibición? ¿No favorece el tráfico ilegal, la libre circulación de mercancías y capitales? ¿No es el negocio de la droga la más perfecta puesta en práctica de la doctrina neoliberal? ¿Acaso no cumplen los narcotraficantes con la ley de oro del mercado, según la cual no hay demanda que no encuentre su oferta? Qué buenas preguntas las de Galeano, y cuando se respondan o cuando se piense así en esos términos, me parece que va a ser como una evolución, ¿no? Porque ¿quién piensa así? ¿Quién se pregunta por las causas en vez de estigmatizar las consecuencias? Lo que dicen los bancos, la hipocresía, el negocio que es. No se lo pregunta casi nadie en los medios, como dice él. Es como que se fija, es como el tema de la seguridad, más o menos, ¿no? Que siempre poner más policías y no fijarse las causas es... Hay como, no sé cuáles serán las respuestas, pero está muy bueno que haya. No, es que evidentemente no hay respuestas. Son preguntas que la potencia está en la pregunta. Valga la redundancia. No, sí, pero es así. Y sí, también perdón. Nos podríamos preguntar qué sucede con la criminalización del consumo y con la judicialización de los temas de drogas, ¿no? Porque en el país, por lo menos, hay mayor porcentaje de consumidores judicializados que de comerciantes de drogas judicializados. Claro, un numerito nomás. Por ejemplo, la ley 23.737, la ley estupefacientes, de acuerdo a todo el manejo judicial que hay, y detenciones y procesos judiciales, el número es un poco... varían tanto. Por ejemplo, el 38% de las personas enjuiciadas, procesadas, son personas detenidas por portar drogas para consumo personal. En cambio, el 35%, un porcentaje menor, son las personas detenidas por comercio. Ajá. O sea, como un individuo que quizás tiene para... Los tranza, y yo, ¿no? Claro, como un individuo que... El clásico discurso de la persona que se detiene por fumarse un porro o por tener para consumo personal es más estigmatizada, es más perseguida, y los números dan la cuenta de que es incluso presionada con mucha más fuerza por la justicia y por la ley, que en lugar del que distribuye, reparte, vende y le caga la vida a un montón de gente. Bueno, pero hay que ver también de cuántos de esos detenidos por comercializar son de los grandes o son de los chicos también, ¿no? Porque hay diferentes, aparte de cuántos de los judicializados son pobres y cuántos son ricos. ¿Cuánta, o sea, cuánta hipocresía? ¿Cuántos de los que judicializarán, ¿no?, consumirán y no son judicializados, ¿no? Y además, ¿cuántos de esos pibitos que están ahí como zombies caminando por las calles? Se habla de ellos en los medios de comunicación, volviendo, como una cosa descontextualizada, ¿no? Y sacada de todo lo que implica. No, no solo toda la estructura del negocio y las complicidades, sino lo que implica para la continuación y la legitimación de un orden dominante, tener a los pibes pobres, sobre todo, porque los otros, digamos, a los pibes ricos los ganamos para nosotros, a los del medio nos los disputamos, y a los pobres nos tenemos que sacar encima de algún modo y mantenerlos controladitos. Me parece que estás respondiendo un poco a Galeano con sus reflexiones. ¿Algo más? No, finalizo con Seré Curioso, es el texto que se llama así, de Galeano, de patas arriba. Termina diciendo: ¿por qué las drogas de mayor consumo hoy por hoy son las drogas de la productividad, las que enmascaran el cansancio y el miedo, las que mienten omnipotencia, las que ayudan a rendir más y a ganar más? ¿No se puede leer en eso un signo de los tiempos? ¿Será por pura casualidad que hoy parecen cosa de la prehistoria las alucinaciones improductivas del ácido lisérgico, que fue la droga de los años 60? ¿Eran otros los desesperados? ¿Eran otras las desesperaciones? Esto se llama Fuerza Centrífuga, programa número 39 dedicado a las drogas.